se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 2 de marzo del 2017. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina el presidente Macri se burló de las graves amenazas de muerte que viene recibiendo uno de los líderes docentes. Firma de memorándum de entendimiento entre gobierno de Nicaragua y la OEA genera polémica. Ambientalistas salvadoreños denuncian que la minería asesinó al río San Sebastián. Campaña, educación con diversidad e igualdad, por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos. La resolución Aprender sin Miedo de la UNESCO 2015 alienta la adopción de políticas y planes de acción en los distintos países para la prevención y la superación de la violencia de género en la educación. Una iniciativa de Clave, Repem, Presenza y Aler. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en vivo y en directo en Argentina. Resulta que allí se ha podido conocer que el presidente Mauricio Macri se ha burlado de graves amenazas que ha recibido un líder de los docentes. Vamos a conocer detalles con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, esto fue ayer en el discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional que brindó el presidente Mauricio Macri. El primer mandatario volvió a pedir tiempo para su gobierno, dijo que en este gobierno no se está dejando a nadie atrás, elogió las políticas que viene implementando, aludió permanentemente a la herencia recibida, dijo que este año va a ser mejor que el anterior, habló del mal de la corrupción, pero el momento más desagradable de su discurso de una hora fue cuando se burló del dirigente de los maestros Roberto Baradel, que viene recibiendo graves amenazas de muerte. Recordemos, como contábamos ayer, en Argentina hay un conflicto con los maestros que están reclamando que el gobierno convoque a la negociación paritaria nacional como está obligado a hacerlo por ley y el gobierno no lo hace. El presidente venía en su discurso diciendo que había que proteger a los maestros cuando le recordaron desde las gradas las amenazas de muerte que sufre el gremialista. Macri dijo que Baradel no necesita que nadie lo cuide y sonrió con tono burlón. Para cuidar a los docentes, para cuidar a los docentes. Por favor, silencio, respeto, por favor. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide. No se ve en radio, amigas y amigos de América Latina, pero el presidente se reía mientras aplaudían su supuesta humorada. El dirigente de los maestros, Roberto Baradel, fue inmediatamente a la justicia ayer para denunciar al presidente y allí recibió un nuevo mensaje amenazante. Él es el responsable de enviar la custodia porque se lo ordenó la justicia. Por eso lo que hice, vine a hacer acá, es una denuncia penal contra el presidente Macri por incumplimiento de los deberes de funcionario público, además por entender que está deslegitimando la investigación, interfiriendo con la justicia, y yo personalmente lo siento como una amenaza velada y como una declaración de zona liberada. Estaba haciendo la denuncia y me llega un nuevo mail de amenaza. Se lo voy a leer, le voy a leer parte de ese mail para que ustedes vean la dimensión y la irresponsabilidad que acaba de cometer el presidente de la nación. Da marcha atrás con el paro, o antes del lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria. Aún estás a tiempo. Esto es lo que me acaban de enviar. Esto es producto de las declaraciones del presidente Mauricio Macri. Roberto Baradel, uno de los principales dirigentes de los maestros y maestras de Argentina. El lunes y martes que viene va a haber paro de maestros en todo el país porque el gobierno argentino no quiere cumplir una ley que lo obliga a convocar a los gremios nacionales de maestros a negociación paritaria para discutir salarios, condiciones laborales, necesidades presupuestarias de la educación pública. La burla del presidente a las amenazas contra Roberto Baradel es tal vez también una burla a la lucha en defensa de la educación pública que sostienen hace años los maestros y maestras argentinos. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Venezuela. Campaña Educación con Diversidad e Igualdad por el fin de la violencia de género en los centros y entornos educativos. La Agenda de Educación 2030 presenta como enfoque estratégico la equidad, la inclusión y la igualdad de género. Exigimos su cumplimiento para la superación de la violencia y la desigualdad de género en los centros educativos. Una iniciativa de CLADE, RETEN, Presensa y ALER. En el marco de esta campaña participan la campaña latinoamericana por el derecho a la educación CLADE, la Red de Educación Popular entre Mujeres, REPEN, la Agencia Presencia y la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. La base de esta campaña, el lema, la educación con diversidad e igualdad por el fin de la violencia de género que en los espacios educativos, una campaña que va desde el 1 de marzo al 5 de marzo. Y Marcela Vallara, especialista en género e integrante del Grupo Mayor de Mujeres ante la ONU y REPEN, ha lanzado este alerta a América Latina. En la región, el tema de la violencia a nivel de las escuelas, a nivel escolar, ha constituido situaciones bastante graves de los maestros que hacen violencia o entre los alumnos. Se suma este nuevo asunto que ha salido, que es el famoso bullying. Y el bullying que se hace no solamente entre los alumnos, sino que también a través del internet. Entonces, hay un estudio que demostró que en el caso de Chile, el 82% de los niños a edad que atienden la escuela sienten que han pasado algún tipo, han sido objeto de algún tipo de violencia en la escuela. En los países de Centroamérica la situación es a veces mucho peor porque el tema de la disciplina se aplica con bastante fuerza y es considerado una violencia. En muchos casos no es considerado en la familia, no es considerado una violencia contra los niños. En 19 países de la región, latinoamericana, no hay alguna ley que proteja directamente contra la violencia escolar. Bueno, y se está cumpliendo un año más del asesinato de la líder ambientalista, defensora ambientalista Berta Cáceres en Honduras. Fue asesinada, el caso ha movilizado no solamente a Honduras, sino al mundo y al mundo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Berta Cáceres, un símbolo de lucha por un medio ambiente. Vamos con un trabajo especial que nos han preparado nuestros compañeros de Radio Progreso en Honduras. Saludos amigos y amigas de América Latina y el mundo. Desde Honduras les informamos. Con cantos y rituales, pueblos indígenas y negros realizaron una manifestación en la capital hondureña para exigir justicia en el caso del asesinato de la defensora de los bienes naturales y comunes, Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016. Tomás Gómez, coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, señaló al gobierno de Honduras de encubrir a los actores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. El Estado de Honduras no ha querido responder de ninguna manera. No ha querido responder a las exigencias porque no responde porque sabe que el mismo Estado es comparsa con el asesinato, o sea, es parte del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Y nosotros hemos visto que está en total impunidad y que más bien está tratando de reprimir, está tratando de amenazar, está tratando de criminalizar al COPIN para que nosotros dejemos de movilizarnos. Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, describió que durante el primer año del asesinato de la lideresa indígena se han enfrentado a un sistema de impunidad que impide esclarecer la verdad. Hasta ahora hay 8 capturas de personas que están más vinculadas a la autoría material e intermedia, pero realmente las personas, los autores intelectuales, quienes pagaron, quienes planificaron y quienes les estorbaba el trabajo de mi mami, siguen estando en impunidad, siguen estando en libertad y posiblemente sigan planeando más asesinatos contra las personas que estamos librando la campaña contra la invasión de nuestros territorios, pero también la batalla por la justicia de mi mami. Pese a que se han realizado investigaciones importantes, el Ministerio Público ha mantenido en total secretividad el caso para evitar que se conozcan los autores intelectuales, indica el abogado Edith Tábora, integrante del equipo legal de la familia de Berta Cáceres. ¿Qué es la información relacionada con los autores intelectuales? Entonces, eso por una parte, ¿no? La secretividad es una afectación al derecho a la verdad que tienen las víctimas y la sociedad en general, por una parte. Por otra, creo que de toda la investigación, el Ministerio Público, en el expediente judicial que se encuentra en el Juzgado de Jurisdicción Nacional, todavía no han determinado qué hizo cada una de las personas que han sido capturadas, 8 en este caso, y a ninguna de ellas se le atribuye la autoría de haberle disparado a Gustavo Castro. Esas son deficiencias importantes en la investigación. Al finalizar la movilización de los pueblos indígenas, integrantes del COPIN, la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, y la familia de Berta Cáceres presentaron en la Corte Suprema de Justicia un recurso en el que solicitaron la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca instalado en la comunidad Lenca de Río Blanco. Para Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, les informó Eliana Borjas. En Nicaragua, el gobierno y la Organización de Estados Americanos, OEA, firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer la institucionalidad del país. Porque esta firma ha generado polémicas, pero también aprobaciones, especialmente de parte de los sectores empresariales. Vamos con Nelson Rodríguez, de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. El presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, José Adán Aguerri, manifestó su respaldo al memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos, OEA, para fortalecer la institucionalidad del país. Para José Adán Aguerri, esto es positivo para la vida democrática de Nicaragua y se espera que genere mayor confianza entre la población. Y esto es importante en lo que se expresa ahí, tomando en cuenta los derechos tanto del que elige como el que es elegido. Y desde ese punto de vista, es también importante recoger en el memorándum lo que establece en este sentido que la OEA va a considerar los insumos de las organizaciones de la sociedad nicaragüense. En tanto, José Palé, directivo del movimiento político opositor Frente Amplio por la Democracia, FAD, el acuerdo no ofrece verdadera garantía de cambios en el sistema electoral nicaragüense. Aquí no hay una solución, no se atacan los problemas serios, fundamentales, únicamente se habla de acompañamiento, pero el acompañamiento ya se ha dado en otras ocasiones y ¿qué es lo que ha servido? Para tomar la foto de nuestra trágica realidad, de nuestro desastre, de los fraudes reiterados. Es decir, no vemos a través de este memorándum de entendimiento que se estén corrigiendo todo aquello que debe corregirse para que el voto no sea robado a los ciudadanos. Para el grupo opositor Ciudadanos Unidos por la Libertad, el acuerdo es positivo porque establece que el gobierno de Nicaragua se compromete a invitar a la OEA a que participe como observador en el próximo proceso electoral municipal del 5 de noviembre. Sin embargo, continuarán exigiendo cambios en el sistema electoral nicaragüense. Nosotros creemos, por lo que hemos podido analizar, que la observación que está plasmada en este acuerdo es correcta. Observación, no estamos hablando de todo lo que hace falta, pero creemos que dentro de la observación están varias cosas que son sumamente importantes. El acuerdo suscrito el pasado martes 28 de febrero es el resultado de un diálogo de 3 meses, iniciado en octubre del año pasado y que incluyó la visita a Nicaragua del secretario de la OEA, Luis Almagro, en diciembre pasado. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.